esquiros ya no se sabe rajar. Sus amigos lo veneran por su manera de ser. Si se trata de dinero, tiene con qué responder. Y si lo llaman al pleito, bien se sabe resolver. Sus enemigos le temen, saben que puede pelear. Él con su cuerno de chivo muy bien se hace respetar. Muy feliz de la vida, se pasea por Culiacán. Y ándele, compa Coquíos, tráigase pues la jarría, porque la vaca tira la cría, oiga. Recuerdo en una ocasión en que quisieron robarlo unos asaltacaminos, y qué chasco se llevaron. Al darse cuenta muy tarde, con la vida lo pagaron. El Quitillo como apodo le pusieron sus amigos, allá en la laguna seca, lugar donde él ha nacido. Pero le gusta pasearse por los Estados Unidos. Muy seguido se pasea por diferentes estados, en flamante camioneta de sus amigos rodeados. Donde quiera lo respetan, porque es un gallo.